El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. ¿Tú crees que todo está mal? No todo está mal. Estas son las buenas nuevas, fresquitas del Conuco de Prometeo. Un equipo de camarógrafos ingleses junto a científicos italianos se metieron en una cueva recién descubierta en los tepuyes venezolanos a ver qué se escondía en esa boca de lobo. Dentro de la cueva había un bagre ciego que se orientaba con unos bastones alrededor de su boca como unas barbas con las que tanteaba las rocas de los ríos donde habita. Y un primo de las arañas, llamado Segador, al que la luz no le hacía ni mella, porque en esa oscuridad los ojos no sirven para nada, y él ni los tenía. Un grillo que nada por debajo del agua sorprendió a los científicos cuando brazaleteó y pateó como si fuera Michael Phelps, porque nunca habían visto algo parecido. Estas especies, todas descritas y fotografiadas por primera vez, suelen aparecer en cuevas porque en ellas no tienen contacto con el exterior, y el aislamiento hace que se transformen en especies nuevas por efectos de la evolución. Los científicos insisten en que Venezuela tiene que proteger sus bosques y ambientes naturales, porque quién sabe qué más anda por ahí y que aún falte por descubrir en Venezuela. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.